razón de mi adoración, el motivo por el cual decido cantar. Tú, mi eterna compañía, la voz de mi alegría, la razón por la que vivo. Tú, mi mundo entero, tú, mi única pasión, la voz que siempre habla mi interior. Tú, el amigo de mi alma, tú, el que siempre me acompaña, tú, huerto en donde anclé mi corazón, mi guía tú, mi faro tú. La esencia de mi vida, la razón por la que vivo, mi mundo entero tú, mi única pasión, la voz que siempre habla mi que